Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a un nuevo espacio de los chicos al que son todos recibidos con los brazos abiertos. Los abuelitos, los tíos, los papis, los ñaños. Bienvenidos a Ritmo Cuentos. Un excelente día para todos los que nos sintonizan en esta mañana. Buenos días, Laura, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar una vez más todo el equipo de la emisora de la Casa de la Cultura, ahora en nuestra nueva sede que está preciosa, con unos estudios bellísimos y donde dentro de poco también tenemos la noticia de que va a salir la emisora FM. ¡Genial también! Vamos tomando espacios con la cultura y la programación de calidad que es la que se hace por la emisora para todos y cada uno de nuestros oyentes. Este espacio de chicos ya lo vamos a comenzar, como siempre, con un cuento. ¿Por qué? Porque siempre es un buen motivo para escuchar una buena historia y comenzar la mañana con imaginación y con fantasía. Porque la lectura nos hace grandes, nos hace inteligentes. Siempre tenemos cuentos. Vamos entonces. Había una vez un niño que se enfermó, muy enfermo. Tenía que estar todo el día en la cama. Como los otros niños ni siquiera podían acercarse, se sentía peor. Empezó a pasar los días triste y decaído, mirando al cielo a través de la ventana. Pasó algún tiempo y cada vez estaba más desanimado, hasta que un día vio una extraña sombra en la ventana. Era un pingüino. Un pingüino comiendo un plátano. ¿Qué? Entró a su habitación, le dio las buenas tardes y se fue. Él se quedó perplejo. Aún no sabía qué había sido aquello cuando vio aparecer por la misma ventana un mono que estaba inflando un globo. ¡Oh! Al principio se hacía muchas preguntas. Pero al poco, mientras seguían apareciendo personajes divertidos por la ventana, ya no podía dejar de reír. Vio un chanchito tocando pandereta, un elefante saltando en una cama elástica, un perro con gafas que hablaba de política. Aquellos personajes terminaron alegrando al niño. Los días pasaron más rápidos. Aprendió, cuando no estaban las divertidas figuras, a imaginarlas en las nubes. Y por las noches hacía dibujos con las sombras. Aprendió a inventarse historias con todo esto que pensaba y a escribirlas para hacer cuentos, no solo para él, para su hermana y todos los que quisieran oírlas. Por fin volvió al cole. Estaba curado, pero le había quedado el hábito de pasar el tiempo creando. No necesitaba ya las imágenes que lo inspiraron al principio y casi se consideraba un inventor de historias. Ahora no sabía aburrirse y pensó que tendría que mostrárselo a sus amigos. Pero cuando estaba empezando a hablar con Pedro, vio en su mochila uno de los disfraces que sobresalía un poco. ¡Oh! La idea había sido de él. Le agradeció de todo corazón y le mostró lo que él mismo había aprendido. Y a partir de ese momento, en sus vidas, nunca más hubo aburrimiento. Hablaron con los demás. Y en su clase ellos aprendieron a divertirse, solos, acompañados, sanos o si algún momento estaban enfermos. La vida se hizo más alegre. ¿Y saben lo que dijo la maestra cuando le contaron todo esto? ¡Felicitaciones! Entonces, después de escuchar este hermoso cuento, nos vamos un poquito a música primero. Sí, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Les dio la impresión de que les ha ocurrido algo así a ustedes? ¿De que en algún momento se han aburrido porque no tienen nada que hacer? El programa hoy todo va sobre ese tema. El aburrimiento es un fantasma. Sí. Entonces nos vamos a música y venimos con algunos detallitos sobre el aburrirse o el estar aburrido. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos escuchando Ritmo Cuentos, el programa para los más pequeños donde son bienvenidos todos en la familia. Entonces, hoy estaremos hablando sobre el aburrimiento. Escuchamos un hermoso cuento que nos contó Laurita acerca de cómo sacarle el provecho a estar aburrido, ¿cierto? Y a veces no tenemos nada que hacer, estamos en cama, como estaba el personaje de la historia. Y entonces veamos algunos detallitos sobre el aburrimiento o estar aburrido. Hace poco, unos investigadores descubrieron, como en el cuento, que el aburrimiento puede hacernos más creativos. Durante su experimento, los investigadores pidieron a dos grupos de personas que completaran un reto. Tenían que hacer una lista de novedosas formas de emplear cualquier cosa. Es decir, que le dieron unos usos distintos a los que se le conocen a ese algo. Por ejemplo, a una taza, a una percha, a una media, cosas así. Y uno de los grupos que había estado haciendo cosas normales de sus vidas justo antes, ¿qué diferencia tuvo con el otro grupo que había dicho que estaba aburrido? Bueno, los que estaban aburridos, los que habían dicho que estuvieron aburridos, obtuvieron mejores resultados. ¿Qué les parece? El aburrimiento. Si los usamos para estar contentos, invertir en lugar de sentirnos en mal estado, es maravilloso. ¿Saben algo? Hay una conferencia internacional sobre el aburrimiento. ¿Tú puedes creer eso? Es increíble, ¿no? ¿Verdad? Sí. Reúne a muchos estudiosos interesados en esa sensación de fastidio que nos provoca no sentir que nos divertimos y a la que le llamamos aburrimiento. Bueno, esa conferencia, así escuchándola y los temas de los que trata, no parece muy aburrida, ¿verdad? No. Claro, entre las charlas a las que se pueden asistir en ese tipo de conferencias, hay una sobre el aburrimiento, por supuesto, investigaciones científicas, y algunos que llevan el título como Estoy aburrido, ¿cuándo estoy aburrido? Otras charlas han tratado sobre las líneas amarillas de las carreteras, los sonidos de las máquinas de refrescos o de las tostadoras, entre otros temas que podríamos pensar que se consideran muy, muy aburridos. Hay que revisar. Si nos aburrimos muy a menudo, podría ser que no estuviéramos sanos. Por ejemplo, hay personas que los médicos les dicen que están deprimidas y esos normalmente están aburridos. Hay que revisarlo, pero sí es muy exagerado. Si no, uy, tenemos montones de cosas para hacer. Y sobre todo, hay que pensar qué nos hace aburrirnos. Por ejemplo, cuando uno está acostumbrado a que lo diviertan otros, a ver la diversión afuera de nosotros, pues normalmente podemos llegar a aburrirnos. Y eso hay que ver cómo lo resolvemos. Se lo vamos a ir diciendo en el camino. Pero para adelantarles algo, menos televisión y videojuegos, que son los que hacen que las diversiones vengan de afuera, y más creación. Entonces, mi querida Laurita, debemos estar atentos a cuando el aburrimiento es demasiado excesivo y tal vez pueda ser algún tipo de problema. No hay que alarmarse demasiado, porque en estos días de cualquier cosa uno que tiene que estar pasado encerrado en la casa muchas veces porque no nos permiten salir afuera. Pero sí, bueno, también el doctor puede ser un buen amigo en ese sentido, y por eso tenemos una canción que hemos seleccionado especial para la ocasión. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron. Con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. ¿Qué les pareció? ¿Les encantó? Sí, el doctor es un buen amigo. Y hoy todo el tema de nuestro programa, por si alguien acaba de sintonizar, ha versado, ha discurrido, hemos conversado sobre el aburrimiento. Incluso hemos hablado de estudios científicos donde dicen que estar aburrido es muy bueno para crear. Que hay muchos niños hoy en día que se quejan de estar aburridos. Hay que aprender a estar aburridos, a divertirse y a sacar lo mejor de la creatividad. Porque parece que estar aburridos es muy importante. Claro, si no lo tomamos a queja. Perfecto. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, bueno, podemos ir con algunas ideas para cuando nos sintamos aburridos, ¿qué podemos hacer para volvernos más inteligentes y creativos y así a la vez divertirnos? Por ejemplo, podemos leer un libro. Nos ayuda a ejercitar la memoria, a aprender cosas nuevas, a empatizar mejor con otras personas, ¿cierto? Seguro que en la casa habrá algún libro que todavía no hayas leído. O también te puedes dar un viajecito a la biblioteca. Por ejemplo, las bibliotecas municipales acaban de hacer ya todo lo que tenían que haber hecho o lo que tenían que hacer para lograr que nosotros tengamos carnet. Eso quiere decir que vamos a la biblioteca, sacamos nuestro carnet, lo cambiamos por libros y nos llevamos los libros a casa. Igual acá en la Casa de la Cultura, la biblioteca de la Casa de la Cultura, están preparando un espacio para los niños y para los jóvenes que está espectacular. Y entonces también están invitados a venir a la biblioteca de la Casa de la Cultura. Exacto. Es en cada parroquia, en cada sector de la ciudad hay una biblioteca. En el sur, al lado del bibliorrecreo, mejor dicho, dentro del bibliorrecreo está el bibliorecreo, en el centro comercial de recreo. Y allí uno puede también tener su carnet y sacar y llevarse libros. Hacen mediación lectora. Por cierto, que hoy va a estar Patricia Enderica, una escritora con unos libros bellísimos, va a estar hoy en el bibliorecreo. ¿Qué más podemos hacer cuando estamos aburridos? ¿Quiénes son los mejores aliados contra el aburrimiento? Nuestros amigos. Pues sencillamente, si no lo tenemos cerca ese rato, pues llamamos por teléfono. Podemos hacer una llamada por teléfono a un amigo y hablar con el que no hablamos hace tiempo. Genial. También podemos mirar un documental. Fíjense, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura, al lado de la sala del cine, que por cierto casi siempre las funciones son libres de pago, hay una sala que está abierta todas las semanas, todo el día. Ahí he visto yo los mejores documentales de nuestro país y de América y del mundo. No hay que pagar, uno si tiene un rato libre se viene, pide o le pide ayuda a ellos para que le recomienden, como cuando viene un librero. O puede decir, yo quiero ver tal documental o película larga, depende del tiempo que uno tenga. Entonces, aquí en nuestra sede, en la Casa de la Cultura, está esa sala muy especial. Otra cosa que pudiéramos hacer, tal vez, cuando nos sintamos aburridos, es meditar. ¿Qué te parece, Laurita, por ejemplo? Me encanta la meditación. Que no es otra cosa que estar enfocado en la respiración. Aire que entra, aire que sale. Aire que entra, solamente. Cuando hacemos eso, bajamos el ritmo cardíaco, el corazón se pone en frecuencia coherente, nos calmamos y empezamos a crear mucho mejor. Hay infinidad de cosas que podemos hacer cuando estamos aburridos y cosas que pueden ser muy divertidas, como tomarse un baño de burbujas. Seguramente nos sentiremos más limpiecitos, más frescos, más inteligentes incluso. ¡Claro! Está jugar en la cocina. Ah, muy bien. Sí, por ejemplo, prepararle algo a la familia, hacer cosas, juegos con los vegetales, preparar las ensaladas que tengan forma de conejo o de bosque. Hay tanto que se puede hacer. Ay, por supuesto. A veces cuando nuestros papás llegan del trabajo y se tienen que poner a cocinar rápido para que salga la comida, pues entonces las comidas se vuelven un poco aburridas, ¿verdad? Pero en cambio, cuando le podemos poner un tiempito y le podemos poner también nuestro aporte, nuestra participación, preparando una ensalada, haciendo algo hermoso y preparando algo con calma. Y verán que ahorita en YouTube hay muchísimos videos donde pueden obtener ideas acerca de cómo hacer más divertida la presentación de la comida. Podemos salir a pasear al parque, disfrutar de la naturaleza. ¿Han oído eso de que abracemos a los árboles? Y hablando de la naturaleza, también pudiéramos salir a pasear con nuestros perritos, por ejemplo, si es que tenemos algún perro, algún gato, alguna mascota. Sería hermoso también. También podemos salir en bicicleta, correr. Podemos observar las plantas, los animales, nuestro propio cuerpo, el aire, las nubes, inventar cuentos como el protagonista de nuestra historia. Ah, y eso de inventar cuentos está genial. Entonces, si recuerdan cómo era que el personaje de la historia estaba tirado en cama porque estaba enfermo y entonces empezó a ver cosas. Y esas cosas sencillamente eran su imaginación que estaba actuando. También podemos ordenar nuestra habitación, ayudar en casa. Todo lo que se hace en casa es en cooperación, somos un equipo. Podemos hacer el esfuerzo de estudiar sin que haya exámenes y prepararnos por adelantado. Y también hay cosas que podemos estudiar que no sean las materias de la escuela, ¿verdad? Cosas que nos motiven, que nos interesen, porque siempre nos dedicamos a estudiar lo que nos piden que estudiemos en la escuela, en el colegio, y también hay muchos temas que pueden ser de nuestro interés en los cuales podemos prepararnos y quizás en algún futuro nos sean de mucha utilidad. O nos orienten. ¿Qué carrera podemos elegir? Si nos gusta ver las mariposas, ¿por qué no estudiar algo que tenga que ver con insectos, con animales? Podemos cantar, podemos hacer rompecabezas, después podemos terminar siendo artistas, cantantes, escultores. También podemos hacer una siesta. Uy, eso sí nos descansa y nos vuelve inteligentes la siesta también. Podemos ejercitar la mente haciendo juegos de mesa, podemos hacer, por ejemplo, sopa de letras o crucigramas o resolver sudoku al que le gusten los números. También podemos ir a pasar la tarde a la biblioteca. biblioteca pública. Habíamos hablado de sacar el carnet y recoger los libros, pero podemos irnos allá. Ahí hay otros niños que leen, está la bibliotecaria, que siempre, donde hay una bibliotecaria o un librero, siempre hay buenas recomendaciones. Ah. Porque por eso nosotros tenemos una sorpresa hoy. Entonces, ya no tenemos la sorpresa, ok. Entonces, vamos a hablar de lo importante que es tener un librero o una bibliotecaria de confianza. ¿Qué te parece, Armin? Muy bien, me parece maravilloso. Bueno, ideas para pasar el tiempo hay muchas, pero hay una en particular que me resulta muy interesante. Por ejemplo, escribir una carta a mano y enviarla por el correo postal. La persona que la reciba cuando le llegue será una sorpresa maravillosa, ¿cierto? O sea, algo que ya no están habituados a hacer y podemos hacer feliz a alguien de esa manera. Exacto, también podemos tomar fotos. Ah, mira qué bien, qué buena idea. O sea, salir a poder disfrutar del paisaje, de la naturaleza y dejar grabados esos espacios que nos llamaron más la atención, ¿no? Y con esas fotos también podemos hacer cosas, podemos hacer collage, podemos crear cuentos, historias, enseñárselas a otras personas, entender el paisaje donde estamos, las diferencias con otros paisajes. Claro, en la ciudad de Quito y en todas las ciudades seguramente tenemos muchos lugares que de pasarles tantas veces por al lado se nos olvida que existen. Entonces podemos tener, por ejemplo, el Jardín Botánico, que está en el Parque de la Carolina. Podemos ir a paseos a los museos de la ciudad. Podemos ir también a muchos lugares que son muy interesantes y que a veces olvidamos que existen y nos pueden ayudar a abrir nuestra mente, a conocer nuevas experiencias y también, bueno, a matar el aburrimiento, como decimos, porque es el objetivo de todo esto, de todas estas sugerencias. Es entender el aburrimiento de una forma creativa. Está el Parque de Guápulo, está el Parque del Agua, que es precioso. Uy, tenemos una ciudad privilegiada para pasearla. También nos podemos tomar el tiempo para practicar un hobby, hacer algo que nos entretenga. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué hobby pudiera ser? ¿Qué hobby tienes, Laurita, por ejemplo, que nos puedas recomendar? Leer. Ah, pero puede ser también bailar, si es lo que te gusta. Cantar, podemos hacer tantas cosas bellas. Podemos aprender un instrumento. Aprender un instrumento, crear, por ejemplo. Antes, cuando no existía la tele y no existían los videojuegos, los niños creaban sus propios juguetes. Y eso es una forma genial de hacerse inteligente cuando uno tiene tiempo libre. Y ya el aburrimiento se cambia por diversión. De hecho, hay un famoso estudio que una de sus conclusiones fue: mientras más cosas haga el juguete, menos cosas hace el cerebro del niño. Entonces, ¿qué mejor entonces que hacer juguetes improvisados con las cosas que tenemos a mano para desarrollar la creatividad, ¿no? Y la imaginación. Así es. También puede ser, por ejemplo, que le leamos a otros. Si nosotros somos los ñaños mayores, a los menores, somos, por ejemplo, fíjense, hay una investigación que dice que los adolescentes que no leen, sí les gusta que les lean. Y uno a un adolescente es raro que le lea, ¿verdad? Porque uno piensa que está muy grande y que eso es solo a los chicos. Pues no, resulta que a los abuelos, a los adolescentes, a los niños, a todo el mundo se le puede leer con muy buenos resultados. Claro, sí, verá, recientemente me estaba leyendo un libro de nuestra amiga Patricia, que va a estar el día de hoy en la tarde en Bibliorecreo, en el Centro Comercial del Recreo, precisamente. Estaba leyendo un libro de ella donde el nietecito era quien le leía a la abuela. O sea, tradicionalmente vemos cómo es que la abuelita le lee a los nietos y los nietos disfrutan muchísimo y se quedan dormidos, pero ya esta abuelita no podía leer, tenía debilidad visual, y entonces era su nietecito quien le leía. Qué hermosa manera de retribuirle también en agradecimiento y de disfrutar en familia. Así es. También podemos escribir. Escribir poesía es lo más divertido que hay. Uno empieza escribiendo poesías que dan risa y después termina escribiendo poesías que conmueven profundamente y también, ¿por qué no?, siguen dando risa. Ahí podemos hacer también algunas cosas en casa que nos puedan motivar, como por ejemplo arreglar el jardín, o si no tenemos un jardín, sembrar en unas macetas. Jugar con nuestro peinado. Ordenar la habitación, algo así. Practicar el dibujo. Hacer una visita a los familiares que hace algún tiempo que no vemos. Y que nos cuenten historias lindas de cuando tenían nuestra edad. Sería maravilloso, o sea, los abuelitos, por ejemplo, que nos cuentan historias de cuando ellos eran jóvenes. Y entonces celebramos con música. Muy bien, celebremos con música. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Muy buenos días, les recordamos a los que están sintonizando en este momento que estamos escuchando el programa Ritmo Cuentos, programa para los más pequeños de casa, donde son bienvenidos todos los miembros de la familia. Hoy el programa se lo hemos dedicado al tema de cómo puedes hacerte inteligente cuando te sientas aburrido. Cómo el aburrimiento se torna una oportunidad para crear, imaginar y hacerte cada vez más artista. Para hacer esas cosas que no son deber, que no son necesarias, que las hacemos por el placer de aprender, de corregirnos, de revisarnos y de crear. Entonces, ahora, ¿qué les parece si revisamos algunos secretos acerca de por qué nos aburrimos? O sea, de cómo te vuelves una persona muy fácil de aburrirte. O sea, ¿qué cosas estamos haciendo en nuestra vida diaria que hace que cuando no estamos haciendo eso nos aburramos, pero de una manera fatal? Y que si lo evitas, podrá ser fantástico para tu vida y verás cómo te aburres nunca más. Habíamos hablado y le habíamos adelantado algo, que era... Eso lo dicen los investigadores. Yo sé que cuando una mamá escucha, le dice, viste, yo te lo dije, le dice al guagüita. Y el guagüita dice, Laura, Armin, ¿por qué dicen eso? Pero no lo decimos nosotros, lo dicen los investigadores del cerebro. Ver mucha tele y videojuegos y esas cosas que hacen que nuestra mente se acostumbre a que la diversión no la creamos nosotros, sino que viene desde afuera, es acostumbrarnos y hacernos aburridos. Esos niños que están quejándose, estoy aburrido. Y es como si a tu mente le costara salir de allí, le costara crear. ¿Cómo lo evitas? Crea y vuelve a crear. Mira poca tele y pocos videojuegos. Utiliza más las cosas de la naturaleza para construir juguetes, como decía Armin antes, más que comprar cosas, más que juguetes comprados. Eso te va a dar una capacidad de imaginar fantástica. Y por otra parte, leer. Cuando uno lee, uno tiene que transformar esas letritas pequeñas en escenarios, en acciones, quizá en batallas de piratas, o digamos, en una familia que se encuentra paseando por un parque. O sea, el escritor decodifica su historia en letras, y en nuestra imaginación es donde recreamos todo lo que el escritor nos quiso transmitir. De hecho, hay un escritor muy famoso que decía que el libro lo escriben dos personas, el autor y luego el que se lo lee, porque la persona, mientras más lee, más grande es su universo y más detalles le añade y más elementos le pone. Cuando vemos la tele, pues ya todo está ahí. En cambio, cuando leemos un libro, tenemos que fabricar, tenemos que crear, como decía Laurita, todos los escenarios, todos los personajes, imaginarnos, ¿no? Y es un ejercicio maravilloso para la mente. Alguno de ustedes puede estar pensando, pero a mí no me gusta. Es verdad, a muchos de nosotros nos ha costado amar los libros. Y bueno, no es responsabilidad de quien no le guste, que no le guste, porque eso tiene que ver con la manera como en el cole o la familia nos han obligado. Pero sí es responsabilidad encontrarle el gusto. Si leemos un poquito todos los días, cuentitos muy cortitos. O leemos un cómic, una novela gráfica que tiene menos texto y tiene también una parte visual que nos ayuda y nos motiva. Si leemos poesías cortitas, pequeñitas, divertidas. Mire, otra herramienta puede ser, pensemos en qué tema nos gusta. Nos gustan las mascotas, nos gustan los automóviles, nos gusta el fútbol, y entonces buscamos lecturas que se relacionen con eso. Y seguramente habrá alguna que está hecha a la medida de nuestros gustos. Así es. Entonces, encontrar estrategias para que nos guste leer cuando ya hemos pasado esa experiencia y no nos gusta tanto, sí es responsabilidad nuestra, que podemos hacer en equipo. Por ejemplo, buscarnos un librero, buscarnos una bibliotecaria. O sea, una persona que nos pueda recomendar qué tipo de libros leer, porque a veces no tenemos, digamos, la suficiente información, es imposible que nos podamos pasar por toda la biblioteca, pero esas personas son especialistas, ¿ya? Especialistas que conocen el fondo bibliográfico que tienen en su librería o en su biblioteca y nos pueden recomendar. Esa es una excelente idea, Lorita. Y además, por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, en la 6 de diciembre, entre la Ecovía de La Paz y Orellana, todos los sábados en la tarde hay mediación lectora. ¿Qué quiere decir mediación lectora? La mediación lectora, bueno, es que un adulto, por lo general, aunque puede ser también alguno de nuestros hermanos, ya una persona diferente nos sugiere un libro, nos cuenta en voz alta ese libro, lo podemos comentar, podemos hacer canciones a partir de él, o podemos sencillamente escuchar la historia con atención y luego, si nos motiva, podemos leer esa o podemos leer otras historias. Entonces, ese mediador de lectura es el que está en esos sitios para que tú ames los libros, para que los reconozcas y los veas como parte de tu vida y una posibilidad de divertirte. Buscar dónde hay mediadores. Por ejemplo, Picnic de Palabras, cada 15 días está en el Parque La Carolina. Ellos colocan libros allí y los leen para el público que pasa, y el público que pasa, las familias completas, se sientan a leer también ellos por su cuenta o con esta ayuda del personal de Picnic de Palabras. Esa es otra propuesta para la ciudad para hacernos más lectores. Muy bien, y también estuvimos conversando en otros programas con un booktuber, ¿ya? Una persona que nos puede ayudar recomendando siguiendo algún canal de algún booktuber. O sea, pasamos mucho rato a veces en las redes sociales. Ah, bueno, esa es una estrategia que podemos hacer, buscar en las redes sociales qué libros nos recomiendan. Incluso una estrategia excelente también es nosotros convertirnos en mediadores, ¿qué te parece? O sea, cuando leamos un libro que nos haya gustado, comentárselo a nuestros amigos, a nuestros compañeritos de la clase, tal vez. Hacer entonces, video. Ah, maravilloso, le podemos hacer un video recomendándole al mundo entero acerca de un libro que nos haya gustado. Eso nos parece una buena idea también para matar el aburrimiento, ¿no? Así es. Entonces, hay muchas formas de que el aburrimiento se convierta en alegría, en imaginación, en diversión. Por ejemplo, hacer ejercicio es genial para que el aburrimiento se convierta en alegría, en imaginación y en diversión, como estamos diciendo. Y si además hacemos ejercicio en colectivo, o sea, practicamos algún deporte de equipos, como puede ser el voleibol, o sea, el ecuavoli, o podemos practicar el fútbol, ya podemos hacer muchos amigos también de esa manera, ¿no?, con las que compartir luego. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos si nos gustan o no hasta que no las practicamos, desde hacer joyas, desde hacer cosas con materiales de desecho, desde hacer pinturas, hasta que no lo hagamos no vamos a saber. Buscar, hacer y hacer hasta que encontremos nuestra pasión. Los grandes artistas, los grandes científicos de la historia son personas que el aburrimiento es imaginación y es alegría y es conocimiento. Otra manera de combatir el aburrimiento es explorando. Por ejemplo, habíamos hablado de que nos podemos ir a algunos paseos. Bueno, pues en esos paseos tratemos de encontrar las cosas pequeñitas que aparecen escondidas, ¿no? Busquemos los insectos que puedan haber en el parque, por ejemplo. Es una manera que podemos hacer. O sea, curiosear, investigar, descubrir. Por ejemplo, cuando vamos de visita a algún lugar, podemos preguntarle a las personas acerca de la historia de ese lugar. O sea, desde qué tiempo él vive ahí, qué acontecimientos han podido suceder. Hay lugares maravillosos que cuando vamos de viaje podemos también tener esas experiencias, ¿no? Y volver más enriquecidos. Y también lo que estamos haciendo en este momento, escuchar programas de radio de calidad. Programas como estos, claro, como los de nuestra emisora. ¿Por qué? Porque están pensados para el conocimiento, para la diversión, para aprender siempre, para corregir lo que estamos haciendo, porque nos dan opiniones de especialistas, porque nos abren otros mundos. Y eso nos puede hacer ver otras partes de la vida que no habíamos visto. Escuchar programas de calidad, eso sí, con música de calidad, como la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está muy bien. Y claro, por supuesto, muy importante, aprende a no hacer nada sin aburrirte. Te hará más feliz, más creativo y, como decíamos al principio, más inteligente. Siempre el no hacer nada te puede hacer más inteligente si sabes, como hemos hablado hasta ahora, todo lo que eso significa. Bueno, ¿y ahora qué nos queda? Vamos a celebrar con música tantas cosas maravillosas, ¿te parece? Sí, por supuesto. Escuchemos un poco de música. El vendedor de asombros quiere envolver el cielo de la noche en un carretel y luego en un centavo te lo va a vender. Y luego en un centavo te lo va a vender. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Trajo en un tren ratones educados en Aranjuez que bailan paso doble, vals y minuet. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Que cuando se le aprieta el disparador arroja caramelos en chaparrón. Ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. En el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Seguimos en Ritmo Cuentos, el espacio de los más chicos, al que son bienvenidos todos los que quieran, porque es un espacio para toda la familia. Y a nosotros nos gusta el adagio africano que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Hoy hemos dedicado el programa a hablar sobre el aburrimiento y lo inteligente que nos puede hacer y el aprendizaje de qué hacer en nuestro tiempo libre de ocio, que es muy interesante. En algún momento comentamos acerca de que los mediadores de lectura y los libreros y los bibliotecarios nos podían sugerir algunos libros para leer. Y como ya saben que en este programa somos fanáticos de los libros y de la lectura, pues nos pareció conversar un rato acerca de qué hace el librero, qué hace el bibliotecario también cuando vamos a una librería, cuando vamos a una biblioteca, y cómo ellos nos pueden ayudar a escoger una lectura que nos ayude a matar el aburrimiento. A volverlo creativo, inteligente, y a volvernos nosotros cuando estamos en tiempo de ocio, en vez de quejarnos y sentirnos aburridos, sentirnos inteligentes y con todas las posibilidades. Y definitivamente ayudarnos a encontrar un tema o una narración o una poesía o una obra de teatro que esté escrita en un libro que nos pueda motivar y que nos pueda hacer amar la lectura. Entonces, empecemos por qué es ser librero. Eso es una profesión. ¿Por qué es tan valioso y tan importante contar con un librero en nuestras vidas? Que puede ser igual un librero, un bibliotecario o un mediador de lectura, que es ese que encontramos en los sitios donde se dedican a darnos incentivos para leer. Bueno, pues un buen librero y un buen bibliotecario y también un buen mediador de lectura son personas que han leído mucho y tienen una vasta cultura y tienen una vasta información acerca de diferentes libros, acerca de diferentes autores, acerca de diferentes editoriales que publican determinados temas o que realizan un trabajo también con imágenes, también conocen muchos ilustradores, o sea, son personas que han estudiado y que han leído mucho. Son básicamente grandes amantes de los libros, son comprometidos y entienden que los libros son una de las mejores formas de que la sociedad suba su nivel, pueda transformarse a sí misma, pueda evaluarse y tomar medidas para hacerse cada día mejor. El librero, el bibliotecario, el mediador de lectura, el abuelito que te dice qué leer, la mami cuando te compra libros, está haciendo ese papel tan importante en nuestras vidas que es incentivarnos a leer. Pero entonces, ¿por qué es tan importante la lectura? Que necesitamos personas que nos hagan amarla más. Bueno, la lectura, como hemos estado conversando en todos los programas, además de que nos vuelve más inteligentes, desarrolla nuestro cerebro, nos ayuda también a crear nuevos mundos, nos ayuda a viajar, a conocer otros países, a conocer otros tiempos, a conocer nuestra historia también, ¿verdad? Sí. La lectura es una manera de convertirnos en mejores seres humanos. No quiere decir que no haya otras formas. Cuando en casa no hacemos competencias, cuando nos vemos como equipo, cuando hay una buena formación cívica, valores, cuando nos enseñan cómo tratar al otro, cómo respetarlo, son formas de hacernos más humanos. Cuando nos enseñan el amor por las letras, nos enseñan a hacernos más humanos. Porque como decía Armin, cuando yo leo la historia de alguien más, yo me pongo en esos zapatos y digo, así se vive en ese país, así piensa esta persona, es diferente a mí, eso no la hace más ni menos, la hace solo diferente. Son tantas las cosas que estimulan la lectura. Claro, la lectura nos hace ser más empáticos, tal cual decías, Laurita. Y no solo eso, nos hace vivir experiencias que quizás nosotros no habremos vivido, y el rato que nos pueda tocar una situación determinada, pues tendremos la, digamos, la inteligencia emocional más desarrollada para enfrentar determinadas situaciones, ¿no? La literatura nos provee de muchas herramientas para la vida. Hay un autor muy famoso, muy grandioso, que él dice que la literatura te hace vivir muchas vidas y que cuando tú no lees vives una sola vida, claro, vives la tuya, pero cuando tú lees vives la vida de los grandes historiadores, vives la vida de grandes científicos, vives los acontecimientos que pasan en aventuras de todo tipo, vives en otras épocas. ¿Vives en la piel de un animalito? por ejemplo. O sea, hay cuentos maravillosos que hablan sobre mascotas y también nos hace sentir empatía hacia ellos, ¿no? Hacia sus problemas que pueden tener, hacia sus necesidades. En tu editorial, Andarele, hay un libro sobre una mascota, ¿verdad? De hecho, el día de hoy trajimos para obsequiar un libro sobre mascotas, se llama Abre bien los ojos, así que nos pueden estar llamando a los teléfonos, Laurita, si nos recuerdas. 099-657-7004, lo vamos a dar un poquito más despacio. 099-657-7004. Ahora lo voy a dar totalmente más despacio. 099-657-7004. Es decir, que si nos llaman ahí, les vamos a obsequiar este libro. Correcto, se llama Abre bien los ojos. Es un libro donde los amigos de algunas mascotas nos cuentan sus experiencias. Así, por adelantarles algo muy rápido, había un niño que quería tener de mascota una tarántula. Y les comento que la mamá le permitió y un día la quiso llevar a la escuela. Ahí les dejo. Es un cuento muy chévere porque en el cuento aúpan a los niños a tener mascotas y a no tener discriminación con la clase de diferencias que hay en el mundo, ¿verdad? Yo creo que si alguien llama y se lo gana, está muy bien. Pero si alguien llama y ya se lo ganaron, ¿dónde lo pudieran conseguir? ¿En cualquier librería? ¿En las bibliotecas? ¿Dónde? Sí, por ejemplo, tenemos una punto de venta en la librería Cosmonauta, que hay un librero genial y maravilloso que les puede recomendar muchísimo. ¿Cómo se llama también él? El librero se llama Sebastián Herraz. Algún día lo tendremos por acá por el programa también y le haremos una entrevista de su experiencia como librero. Uh-huh. Ese joven nos puede ayudar Sebastián. Porque Sebastián conoce muchos libros que nos puede recomendar. Eso es una invitación también. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama el libro de las mascotas? Se llama Abre bien los ojos. Abre bien los ojos. ¿El autor? Bueno, es un libro de muchos autores. O sea, es un libro, porque tiene varios. Claro, tiene unos 7 cuentos con diferentes autores. Perfecto. Entonces, abre bien los ojos y escucha el nombre de este libro. Pero si te lo quieres ganar, 099-657-7004. ¿Es el único teléfono a donde pueden llamar? Sí, de momento es el número de teléfono. Ok. ¿Qué más? Por ejemplo, Laura, en tu experiencia y de nuestra experiencia de haber visitado muchas librerías y muchas bibliotecas, hay librerías y hay bibliotecas que son especializadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros, no sé, somos niños más pequeños, o si somos jóvenes, o si nos encantan, digamos, las ciencias o la naturaleza, podemos encontrar librerías especializadas o también podemos encontrar secciones especializadas dentro de las bibliotecas y dentro de las librerías. Entonces, eso puede ser una guía. A veces, por ejemplo, llegamos a una biblioteca o a una librería y el librero o el bibliotecario están ocupados. Entonces, la biblioteca está organizada por secciones y esa es una herramienta que podemos utilizar. Nos acercamos a ver cuáles son nuestros intereses. Ay, ahora me quiero leer la biografía de un gran científico. Entonces, busquemos la sección donde están las biografías y ahí vamos explorando entre los libros, ¿no? Porque las bibliotecas son laberintos que pueden ser gigantescos o pueden ser muy pequeñitos, especializados para un tema específico. ¿Qué biblioteca está cerca de ti? ¿Cómo está organizada? ¿Te has fijado? ¿Te has fijado si está organizada por colores, por estantes? Yo vivo en Tumbaco y en Tumbaco está la biblioteca de la Casa Somos. Y la parte infantil está separada de la parte de otros libros para todas las edades y está muy linda, muy linda. Me recordaste, Laurita, algo que me da mucha gracia, ¿no? O sea, cuando vamos viajando en un avión, el primer consejo que nos dan los asistentes de vuelo es localice las puertas de emergencia más cercanas a su ubicación. Pues entonces, desde Ritmo Cuento, le damos un consejo. Localice la biblioteca más cercana a su ubicación. Así es, muy bien. Y esa es una salida de escape al aburrimiento también, digamos, de esa forma, ¿no? Exacto. Una salida para convertir y para acostumbrarnos a convertir el aburrimiento en alegría, en diversión, en imaginación. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué les parece si nos vamos a una música, tal vez? Ok, perfecto. Escuchemos una última canción de este programa. Chéverísimo. Adelante, música. Con los libros vivirás mil aventuras. Subirás a la luna, bajarás al sol. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa Ritmo Cuentos. Les recordamos que tenemos un libro para obsequiar el día de hoy y Laurita nos va a ayudar nuevamente con el teléfono. 099-657-7004. Es un libro bellísimo de historias de mascotas que se llama Abre bien los ojos. Todo el programa es para que abramos bien los ojos, los oídos, la mente, a cómo nos convertimos en personas muy creativas aprovechando al máximo nuestro tiempo de recreo, nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de no hacer nada. Hemos estado conversando en esta segunda mitad del programa acerca de cómo los mediadores de la lectura, que pueden ser los libreros, los bibliotecarios, estas personas que cuentan cuentos en voz alta en muchos espacios de la ciudad, nos pueden ayudar recomendándonos libros. Y algo que hemos notado es que muchas personas que son buenos lectores en algún momento se animan a escribir y lo hacen bastante bien. Así que quizá esa pueda ser una pasión, una motivación que puedas tener en el futuro. O sea, a partir de leer mucho, te interese por contar las propias historias que vives en tu vida o que creas de tu imaginación. Si recordamos el cuento del principio, una de las cosas que hacía nuestro protagonista el rato que estaba en cama, que estaba enfermo, pues sencillamente empezó a imaginar tanto que no pudo quedarse con eso en su cabeza y tuvo que escribirlo. Y luego se lo leía a sus hermanos, se los leía a sus compañeros en la escuela, se lo leía a la maestra. Y se convirtió en escritor. ¿Por qué no? Que es un oficio además maravilloso. Bellísimo. Hablando de escritores, recuerden que mañana y hoy va a estar en el Biblio Recreo del Centro Comercial El Recreo, un espacio maravilloso que tienen un biblio, pero también tienen un local donde está decorado bellísimo, cuentos hermosos. Patricia Enderica leyendo sus cuentos. También en el Fondo de Cultura Económica esta tarde a las 4:00, hay un espacio para contar cuentos y recibir. Creo, no sé si se arrepienta o no, pero pudiera ser que estuviera Crocs, que es un dragón que le gusta mucho leer con Cristina. No sé todavía si se anima y va o si van a estar los mediadores sin Crocs. También podemos ir al Parque La Carolina y buscar allí si les toca a los de Picnic de Palabras. ¿A qué otro lugar pudiéramos ir? ¡A biblioteca! Dijimos que como medida, salida de emergencia, busquemos cerca de nuestra casa qué biblioteca tenemos. Bueno, este consejo también viene para los padres que nos puedan estar escuchando, los familiares, también algunos abuelitos, algunos hermanos mayores. Y es que siempre nos preguntan, bueno, ¿Y qué libro le podemos dar a leer a nuestros hijos? Y bueno, la respuesta, por lo general, cuando no tenemos, digamos, esa información así de que habemos leído muchos, pues sencillamente hagamos un paseo exploratorio por la biblioteca o por la librería. Y dejemos que el niño también tenga la posibilidad de escoger qué le llama la atención. Lo podemos hacer viendo las ilustraciones, lo podemos hacer sentándonos un momentico y leyendo ese cuento. Nadie se molesta porque en una librería usted se siente un ratito y lee un pedacito del cuento. Eso no le molesta a nadie. A menos que sea como hemos visto que sucede en el Fondo de Cultura, que los niños que van con sus mamis y sus papis pasan las hojas sin cuidarlas, rayan los libros, hemos visto que los pisan. Las bibliotecas, las librerías están para mostrarte los libros y nosotros estamos para cuidarlos. Hay una biblioteca maravillosa que tiene actividades todo el sábado para la familia completa, que es la biblioteca municipal que está en toda la Plaza Grande. Claro, la Federico González Suárez. Esa biblioteca maravillosa tiene una sala infantil donde se pueden hacer muchas cosas y las bibliotecarias de esa sala son excepcionales. Y bueno, otros eventos que suceden a lo largo del año, buscar ese tipo de eventos donde hay actividades de mediación lectora. Uno muy emblemático de la ciudad de Quito es el Maratón del Cuento, que en este año 2020 será en el mes de mayo, así que estemos todos pendientes y estemos bien atentos a la información que puede ofrecer Girándula, que es la Asociación del Libro Infantil y Juvenil del Ecuador, que es representante de IBI Internacional. IBI es la organización que reúne a los escritores, ilustradores, libreros, mediadores de lectura, bibliotecarios. Y entonces esa organización organiza, en este año será en el mes de mayo, el Maratón del Cuento. Y en ese es un lugar maravilloso para poder conocer novedades editoriales, libros que a lo mejor no hemos visto nunca en la vida. Están reunidos todos en un solo espacio, que es en el Palacio de Cristal del Parque Chimbí. Ya están haciéndose los preparativos. Muy bien. Entonces, bueno, hemos llegado al final del espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un encuentro más del espacio de los chicos, al que son invitados los adultos también. La invitación está hecha para que el próximo sábado nos sintonicen nuevamente a esta hora y entonces estaremos conversando sobre temas interesantes, muy geniales, y además estaremos escuchando buena radio y combatiendo el aburrimiento. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuento.